sufrir. Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Perdone Dios, porque yo no puedo. Sufrir, me engañaste, ¿qué voy a hacer?